felicidades. Cuando vosotros os acordabais de nosotros aquí trabajando, también nosotros os acordamos de vosotros ahora que tenéis que estudiar. Chicos, pasad y ver. Ahí tenéis a los informáticos y a Guillermito. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, aquí de parte de Manuel y de parte de Carlos, que buenos días. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Otra edición más de Game 40 a las 10 en punto, las 9 en Canarias. En la cadena 40 principales. Vamos a pasar directamente al sumario porque ya Mum nos ha dado la vara. En el final del verano de 1995, en este programa de hoy, 4 de septiembre, hasta el día insulta, ¿eh? Hasta el día insulta, 4 de septiembre de 1995, vamos a dar en cuanto a trucos, se refiere, trucos para el Dad War de PC, también para el Final Fantasy 3, para el Dragon Ball Z3 y también alguno que otro para el Dragon Ball Ultimate Battle de la PlayStation. También trucos para el Vortex de la Super NES y algunos de Dark Forces, incluso los combos del Dragon Ball Z3 Ultimate Battle 22 para la consola PlayStation. No olvidéis, aparte, en este verano, final de verano de 1995, hablaremos de las películas de videojuegos, nunca mejor dicho, o de ordenadores, los auténticos crackers. Hay dos películas, una hecha en Estados Unidos y otra hecha en España. De eso hablaremos, aparte de las cosas que nos va, digamos, a explicar ahora mismo Carlos Ulloa, alias el señor Binary, nuestro informático invitado. ¡Hola! Hola, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo está? Muy bien, hablaremos hoy de Sega, de Nintendo, del último de Nintendo, de la PlayStation, del PC, sí, y del Ventanuco 95. Del Ventanuco 95. Game 40. De un tal Guillermo Puertas, ¿no? Oye, que nada, que bienvenidos a Game 40. Esto es la música de un videojuego nuevo, en un CD-ROM nuevo para PC, evidentemente. ¿Qué te voy a decir? Se llama Warriors y esta es su banda sonora. música del Warriors, un videojuego, un CD-ROM elaborado por Mindscape y desde luego que también es exclusiva en Game 40 esta semana. También tendremos una exclusiva en cuanto a música se refiere. Tenemos la música del Fantasmagoria, ¿no? Se llama así algo exactamente. La tenemos en mala calidad. La verdad es que es una cinta que está sacada ahora mismo directamente desde un disquete y grabada en el cassette cutre del señor Carlos Ulloa. Pero dentro de poco seguramente tendremos el CD-ROM y también será exclusiva. De momento lo que podemos darte es lo que tenemos. Y la verdad es que no está nada mal. Entramos ya directamente en lo que es el apartado de trucos de Game 40. Como te he dicho, teníamos trucos muy buenos para el dashboard de PC que nos han enviado a través del contestador automático, que es el 915223128. Para los que lo sepáis ya, esto será un rollo. Para los que seáis nuevos en Game 40, es eso. 915223128. Atención, chicos, escuchar y grabar sobre todo. Hola, Guille, informático Simup. Yo soy Héctor de Barcelona. Yo llamo para deciros unos trucos para fantástico juego Backwards para PC. Pues bien, el comando del 2, cuando vais a cargar el programa, solo debéis que escribir, después de lo ejecutable, lo siguiente. Barra 2. Sirve para que el juego vaya más rápido. Barra 3. Sirve para que el juego vaya más rápido aún que con barra 2. Esas espartanatas realmente lentos. Turbo. T-U-R-B-O. Cada vez que pulséis disparo y freno a la vez, activaréis el turbo por unos segundos. Jump. J-U-M-P. Cada vez que pulséis acelerador y freno a la vez, saltaréis. Hop, H-O-G. Conseguiréis 99 dígitos en cada carrera. ICE. Conseguiréis 99 cubitos de hielo en cada carrera. Y FIRE, F-I-R-E. Conseguiréis 99 fuegos en cada carrera. También os quiero felicitar por especial que dedicasteis a la amiga. Con que no he tenido ninguna, y tampoco he tenido relaciones con ellas, me ha dado muy buena impresión de lo que fue en su momento el boom informático. Ajá. Bueno, pues nada más. Con eso me despido de vosotros. Hasta la próxima. Adeu. Vale, adiós. Adeu. Hasta luego, adeu. ¿Qué iba a decirte? Pues nada, nada, que nos felicitan por lo de la amiga, lo especial que tuvimos durante este verano. La verdad es que es la frase que resumía la historia es como descubrir un Windows 95 en 1985. Pero bueno, vamos allá. Que seguimos adelante con una carta, desde luego interesante, que hace unas semanas lanzamos al mundo el Super Qué. ¿Os acordáis sobre lo que era el videoclip de Michael Jackson? El Scream, que salía varias imágenes de una historia de manga y tal. Espera, no, que no te oigo. Habla algo. Hola. Vale, muy bien, perfecto. ¿Me se escucha? Sí, perfectamente. Pues ¿os acordáis que no sabíamos si era de Akira, si era de cualquier cosa? Pues nos han escrito varios chicos dándole más o menos la respuesta. Una es Rubén Mejido Sánchez de Asturias, que nos dice que la solución a uno de los más intrigantes Super Qué de la temporada, cuál es la serie de anime que se ve en el vídeo de Scream de Michael Jackson, en modestia apoyaron, dice que tengo la sospecha de que se trata de Zillion, una serie de ciencia ficción que casualmente se está emitiendo ahora mismo por Antena 3, el infernal Megatrix ese, que dice, ¿por qué? Dice, da las razones, dice, el videoclip podemos ver la cara de un chico joven gritando, que tiene el pelo corto y los rasgos de la cara redondeados, además en el ojo derecho lleva una especie de visor, igualito, cierto, a los scouters que salen en Dragon Ball. Pues bien, Zillion aparece un personaje llamado Jaime, que tiene rasgos redondeados, tiene el pelo negro y corto y casualmente también lleva ese sospechoso visor en el ojo izquierdo. También en otra carta nos ha dicho otro colega que las imágenes que aparecen en el... Este colega se llama David... David de San Fernando, Cádiz, dice, las imágenes que aparecen en el vídeo de Michael Jackson aparecen en Macros 7. De hecho, aparecen 7. No, 3. O sea, no una sola imagen de un solo manga, sino 3 distintas. En Macros 7. Está, dice, casi que seguro del todo. Y al final, una de Akira en el que aparece Tetsuo, si no me equivoco, o Kaneda, gritando directamente. Esa sí que es seguro. Evidentemente, ya hemos dado respuesta a los que es el Super Qué de la semana. Ahora nos vamos a otra cosa. Por ejemplo, a un truco que nos tenemos reservado para un juego de rol buenísimo, así que vamos a poner un poquito de música, por ejemplo, del Secret of Mana. Final Fantasy 3. Vamos a poner un truco para este juego, a ver qué nos dice, cómo acabar con los monstruos finales. Hola, Guillermito, soy Germán y llamo desde Vigo y voy a dejaros un truco para el Final Fantasy 3. Para que los amantes del rol puedan acabar con este juego, que es una maravilla, por cierto. Consiste en acabar con los monstruos finales, o los monstruos de la última pantalla, como prefiráis llamarlos, en un abrir y cerrar de ojos. Pero primero hace falta conseguir un par de espers. Son el Shoat y el Phantom. El Phantom te permitirá aprenderte el Vanish, que es uno de los hechizos que se necesita. Y el Shoat te proporcionará el Doom, que es el último hechizo que se necesita. Cuando te encuentres con un monstruo, Empieza con Vanish, y aunque sea un hechizo principalmente defensivo, ya que la flecha, el cursor, aparecerá sobre ti, tienes que lanzárselo al monstruo. El monstruo se volverá invisible y esto indicará que su resistencia contra las armas ha subido al 100%. Será imposible darle un solo toque con las armas. Pero su resistencia contra la magia, que es ahí donde funciona el truco, ha bajado a cero. Esto influirá en el Doom, que conseguirá llegar hasta él y llevarse su alma. Con esto acabaremos con cualquier monstruo que se nos cruce por delante. Ahora bien, este truco no suele funcionar contra las máquinas, ya que el Vanish no les afecta. Bueno, ¿algo más? Pero normalmente sí funciona. Muchas gracias. Vamos a un poquito de música. Chicos, esto ya es un clásico en Game 40, pero no por eso vamos a dejar de ponerlo. La música del Xenon 2, el original. Claro, se lo compraron a Bomb the Base. King Xenon, el Mega Blast. Don't touch. There have been mixes and dance tracks put together in the past, but none can outrun or equal the power of Mega Blast. Check this out. Is that him? Could I be right? Could that be Kid or chicas. Ahora mismo son las 10 y 18 minutos, solo menos en Canarias. Ha llegado el tiempo de los informáticos, en el cual pues ya habéis oído el resumen que nos han preparado para el día de hoy. Realmente caliente, caliente, caliente. Porque vamos a hablar de un montón de cosas en cuanto al mundo del videojuego se refiere, porque hay muchos lanzamientos, pero en informática alucinas, chaval. Estamos viviendo uno de los septiembres más calientes de los últimos días. Y desde luego vamos a contarte un montón de cosas. Luego hablaremos del Windows 95. Pero desde luego la semana que viene vamos a tener algo realmente explosivo. Porque los chicos de los informáticos, les voy a meter yo directamente un cohete en él. Y los voy a enviar a Londres. Porque hay una de las ferias más importantes, por no decir la feria más importante del videojuego. Del videojuego, me parezco yo, aquí no me parezco. Del videojuego en Europa. Se llama NCTS. A ver, Manuel, que no te digo. ECTS. Muy bien. European Consumer Trade Show. Perfecto. Pues a mí me parece muy bien. Pero aparte de todo eso, me vais a hablar hoy de temas distintos, como veo por aquí el guión vuestro, aparte del ECTS. Empezamos directamente con lo nuevo de SEGA. Vamos allá. Primicia de SEGA. A ver. En Estados Unidos. En Estados Unidos van a sacar un pack que aparte de, o sea, que con la Saturn, aparte del Virtua Fighter, te regalan el Clockwork Knight y el Victory Goal. Lo cual a mí me parece una clara competencia directamente a la PlayStation. Y además de esto, si te registras con la tarjeta que viene dentro, si la devuelves a Sega, te regalan también el Virtua Fighter Remix. Oye, oye, oye, esto es mucha pasta, tío. O sea, cuatro juegos con la consola. A ver, exactamente lo que es el... Si no me equivoco, a ver, déjame ver, perdona. Si no me equivoco, la Saturn valía $400. Exactamente. Y sigue valiendo $400. Pero aparte te regalaban lo que era el Virtua Fighter. Sí. Si ahora te regalan el Virtua Fighter Remix, si te regalan el Clockwork Knight y encima las primeras fases del Panzer Dragoon... Es verdad, también te regalan el primer nivel del Panzer Dragoon. Ahí está. ¿Cuánto baja el precio, Carlos? Pues realmente se te pondría, quitándole lo que te costarían los juegos, te pondrían $250. $50 menos que la PlayStation, sin ningún juego. Bueno, por tanto, la PlayStation con todos estos juegos realmente te costaría alrededor de 30.000 pesetas en Estados Unidos. Realmente. Exactamente, eso porque costaría mucho más. Descontamos los juegos que te regalan, porque cada uno de esos vale como 10.000 pesetas. Es que el problema es que los juegos son de SEGA. Los hace SEGA, los fabrica SEGA y los pueden regalar si quieren. Son de ellos. De claro. Sony no fabrica juegos. En cambio, la PlayStation sale en España el día 29 de septiembre, si no me equivoco. Exactamente. Y aparte en España nos van a regalar la fantástica oferta de un CD-ROM con un montón de muestras de los juegos que puedes jugar. Exactamente. Qué maravilla. Por 60.000 pesetas, 59.900. Sí. La PlayStation con un solo CD, sí, que va a tener pues demos de los juegos que se pueden comprar, pero ningún juego. Ningún juego. Y un juego de PlayStation te cuesta 10.000 pesetas, lo mismo que los Saturn. 10.000, 8.000 por ahí. Son más baratos que los Saturn. Muy bien. Bueno, ¿qué temas tenemos aparte de todo esto? Que es un bombazo lo de la historia de SEGA, porque ya empieza la competencia. Y entonces la pregunta está clara y está en el aire. ¿Qué va a hacer SEGA España cuando salga la PlayStation? ¿También lo bajarán o regalarán un montón de videojuegos con su Saturn? Algo parecido a ti. Probablemente. ¿Regalarán la MB? Apostamos que van a regalar los mismos juegos con la Saturn. Ah, muy bien. Carlos Ulloa, jefe de software de SEGA España. Por favor, oiga usted. A otra apuesta de Game 40. A ver qué nos van a regalar cuando salga la Sony PlayStation. Más cosas. Pues nada, vamos con Nintendo un poquito. Sí. Que Nintendo Ultra se retrasa, pero... ya lo sabíamos. Es el cuento de nunca acabar. Esperaremos hasta abril, pero lo importante es que Nintendo tiene muy buenos juegos para Super NES y no se va a echar de menos la Ultra. Tenemos el Killer Instinct, que sale el 25 de septiembre en España. Ajá. Y que está muy bien, muy bien. Hombre, a esperar una conversión de lo más fiel que se pueda hacer en una Super Nintendo de una de las recreativas más espectaculares que hay hoy en día. Sí, eso tienes razón. En eso tienes razón, pero la espera nos aburre. Exclusivo de Super Nintendo, juegos. Sí, que es exclusivo de Super Nintendo, por supuesto, hombre, claro, eso está claro. Es hecho por esos juegos exclusivos, pero... Nintendo ha basado mucho en exclusividad, igual que SEGA ahora. Sí. También tienen el Yoshi Island, que es el Super Mario World 2. Hábleme de eso, porque está hecho aquello con el chip ese del FX2, sí, ¿no? Exactamente, lleva el FX2, que es nuevo, se empezó a desarrollar hace 4 años ya, cuando se empezaba a hacer el FX2, y hombre, es un poco lo mismo, los gráficos siguen un poco en el estilo de Super Mario World, que tiene también ya su ha tiempo. Intentado darle un toque infantil o como dibujado un poco a mano los gráficos, un estilo distinto, pero vamos, se parece mucho a la versión anterior. Es un juego muy jugable pero espectacularmente nefasto. Vaya. Pero bueno, a nivel de jugabilidad, muy bueno. Lo que pasa que también era jugable el Mario World, en el Super Mario en eso tenéis toda la razón. En NES, o sea que para jugabilidad ya había consolas antes, de 8 bits. Pero sí. Bueno. Sí, la verdad es que sí. También una había desilusión, una Spectrum, desilusión. Sí. Y el FX2 tampoco lo utilizan a pleno para hacer algunos monstruos y algunos scrollers, pues tampoco es que sea impresionante. Vaya, también el FX2 lo lleva el Doom, que salió este viernes en Estados Unidos, este último viernes, y bueno, está medianamente bien, parecido a lo que va en PC, pero hombre, bastante peor, y el suelo y el techo van sin textura, cosa que se nota mucho. Vaya, hombre, ¿tenemos alguna noticia más así interesante? Pues nada, el Chrono Trigger. ¿El Chrono Trigger qué es que esto? Que sale ahora a finales de septiembre en Estados Unidos, pues es quizá uno de los mejores juegos de rol que hay. Antes has puesto el Final Fantasy III. Fantástico, además. Exactamente, uno. Ese para muchos es el mejor juego de rol, que es de Squaresoft. Pues Squaresoft también traen ahora el Chrono Trigger. Ah. Un cartucho de 32 megabits, bueno, con 10 finales diferentes. Y lo más importante quizá para muchos de nuestros oyentes es que los personajes están diseñados por el señor Akira Toriyama. Y otro bombazo interesante, y es que Akira Toriyama, según tenemos noticias que nos han pasado los fans de Dragon Ball, va a volver, y lo sabemos ya desde hace algún tiempo ya, pero lo que pasa es que no hemos querido decirlo hasta asegurarnos del todo. Muchas mangas han hecho ya una entrevista con Akira Toriyama, algunos de vosotros pues habéis leído y algunos de esos, pero va a volver. O sea, todos aquellos que estabais amargadísimos porque el hombre se había ido de Dragon Ball por problemas personales, según dicen, por pasta, según otros, va a volver a la serie Dragon Ball. Es más, va a hacer nuevos capítulos. Es más, el final que había previsto en la serie no va a ser. Es más, esto no se acabará nunca. Los culebrones latinos... No, bro, mejor para los japoneses. Solo falta una pregunta, ¿cuándo porque, lo veremos? Atención, otra noticia. TV3, que era la única que estaba emitiendo a través de su club Super 3 la historia de Dragon Ball, va a dejar de emitirlo. Porque la ha colgado como pornográfico, es más, como pornográfico y violento. Por eso nos gustaba, ¿no? Ahí está. ¿Qué demonios? Bueno, chicos, ¿alguna noticia más o dejamos ya para el bloque siguiente? Solamente una recomendación, tocando el tema de Mortal Kombat, que hoy no lo habíamos tocado. Sí, a ver. Que sobre el tema de la película, hay una dirección de internet muy interesante. ¿Ah, sí? La vamos a dar, sí. A ver, apuntaros que podáis. Es http dos puntos dos barras www.mortalcombat, todo junto con cada combat, /combatbegins. ¿Vale? ¿Lo tenéis claro? Repito otra vez. La dirección de... Esto es internet, ¿no? Directamente. Internet. Exactamente. Venga, muy bien. http dos puntos doble barra 3w.mortalcombat, todo junto, /combatbegins. Todo junto. Y esto, que hay ficheros interesantes. Aquí hay un juego, gráficos, un juego metido en el web. ¿Anda? De buscar cosas sobre un libro oculto para desentrañar el secreto de Raiden o algo así raro. Lo hemos visto hoy, muy interesante. Es el primer juego que hemos visto por web, que juegas mientras vas en el web mismo. Ah, pues está muy bien. Y basado todo, hombre, en Mortal Kombat. No es el primero, ¿eh? No. Recuerda que los ficheros de Prince, por ejemplo, tenían el juego ese del Interactive y te metían más o menos a jugar, poco más ya, o menos. Pero esto es por internet. Digamos que lo que buscas es pues un poco un enigma que hay allí cuando tiene Mortal Kombat. Bueno, muy bien de gráficos. Sí. Y basado todo en la película que se estrenó en agosto en Estados Unidos. Bueno, pues vamos a cortar la historia. Ya que hemos hablado de Akira Toriyama, de lo suyo, vamos a escuchar un poquito de música de manga que pertenece precisamente a lo que es el disco 1 de Dragon Ball, traído directamente de Japón por el señor Yoshio. Y no es broma, o sea, la gente no se lo cree, no lo entiendo. Luego hablamos de películas. Y es que tenemos un montón de cosas que deciros, incluso la de Mortal Kombat, que el día 18 de agosto se estrenó en Estados Unidos. Yo ¿Cuánto tiempo sin escuchar a la música de Dragon Ball? ¿Cuánto tiempo? Justamente 7 días. Que bueno, que seguimos, que nos queda un minutito para llegar a 29 y a mí me gustaría hablaros de un par de cosas realmente interesantes, así que vamos a hablar de ellas. Oye, Guille, permítame sí. Que diga una cosa. ¿Qué? Dime. Nada, solo quería recordarles a los chavales sí. Que es encantador volver a estar en casa después de vacaciones y tener tan cerca nuestro curso escolar. Anda. Hay que ver qué maravilla. Lo que debe sentir un chaval, la maravilla, la sensación que debe sentir cuando vuelve a clase finalmente a ver a sus ansiados profesores y a su estimado profesor de matemáticas sobre todo y a sus compañeros de clase que les tiran las pelotillas. ¡Qué majo! De verdad, esa sensación... ¡Ay! ¿Qué daría yo por volverla a tener? Nada, te enviamos a clase en un momento. ¿Qué momento? ¡Hasta luego! ¡Volvemos! Game 40. Oscura en el bazar, calles alguna banda sobre ti. ¡Diablo, en un pispas les zurrarás! Te sobra genio para repartir. Usa mi magia y vencerás por caos. Soy dinamita a punto de explotar. Y ya verás que flash está chupón. Solo esta lámpara le desbrota. ¿Quién llama? Mi amo y mi señor quiere algo en especial. Le aconsejo nuestro pavo leal. ¡Hey! ¡No hay un genio tan genial! ¡Que soy son maître ici, un tipo servicial! Me repita, mande, ¿le oigo mal? ¡Hey! ¡No hay un genio tan genial! Sí, sí, servicio 5 estrellas. ¡Comerás mejor que el chef! Cualquier manjar, cuscús, que hasta vez un poco de baklava. ¿Qué tal un sis kebab y frutas al final? Aquel menú lo escribes tú. ¡Hey! ¡No hay un genio tan genial! Ahora prueba tú, ahora aprenderás otro truco más. ¡Cuidado que quemo! ¡Y toma ya! Cuando digo abracadabra, ¡vamos allá! Yo las hago desaparecer. ¡Que no te le lejas, que no pasma! ¡A tus problemas soy la solución! ¡Fui el primero de mi promoción! ¡Yo soy un genio super enrollado! ¡Lo que tú mandes será! ¡Sirvo a ti! ¡Susurrame y te escucho, suéltalo! Así que la lista es más de 1 millón. Tú frota bien y luego dímelo. Mi amo y mi señor, ¿qué puedo hacer por ti? Ya estoy aquí, ¿qué tal, mi amor? No hay un genio tan, no hay un genio tan genial. No hay un genio tan, no hay un genio tan genial. No hay un... Para que nadie se me queje, ahí lo tienes. La música de Aladdin, que también tuvo videojuego. En CD-ROM, no en CD-ROM, en PC, para la Super NES, para la Mega Drive, para todo. Y es que estamos hablando también en Game 40 de películas, porque evidentemente todas las películas que se hacen ahora, y desde luego como íbamos hablando a lo largo de todo este verano, tienen ya su correspondiente videojuego. Como por ejemplo Judge Dredd, como por ejemplo Congo, que también va a tener un videojuego. O como por ejemplo, me parece que... No, a Marea Roja no tiene, ¿no? Pero algunos que hay por ahí, así recuerdo... algunos que hay así en entrada... Demolition Man, el videojuego acaba de salir hace nada, porque había problemas con los derechos de la película. Anda. Ha salido recientemente el videojuego, bastante malo, por cierto. ¿Sí? No malo, como todos, un poco como todos. O sea, bueno, ¿no? O sea, nivel aceptable. Fatality. Vale, fantástico. El Johnny Mnemonic. El Johnny Mnemonic, por cierto. Ahí está. También tiene su videojuego. Sí, señor. Que por cierto, esa película ya tengo yo ganas de verla, ¿eh? Yo también. Sí, vamos a ver qué pasa. Chicos, seguimos adelante en Game 40 y vamos a hacerlo con llamadas a través del 522-3128. Que nos han dejado trucos realmente espectaculares en algunos casos, otros no tanto, pero desde luego este sí que lo es, porque nos da los diferentes modos turbo del Dragon Ball Z3, porque hay dos, chavales, son estos. Hola. Hola, Guillermito. Hola, Raúl. Mira, soy Raúl y te voy a dejar unos cuantos trucos del Dragon Ball Z3, que estos sí que funcionan, ¿eh? Sí que funcionan y que los he probado yo y los he descubierto yo y no los he visto de ninguna revista, ni de la juego de consola, ni nada. Que mira, que para hacer el modo turbo, porque el juego tiene dos modos turbo. Uno, en la presentación apretéis el botón X, L, R a partir de la presentación, y la bola en vez de verde será azul. Entonces, el otro, para hacer el segundo modo turbo, que es mucho más rápido, es apretando a todos los botones A, D, E, X y L, R en la presentación. Entonces la bola en vez de ser verde será naranja. Y luego, otra cosa, a ver si alguien me puede decir un super qué para sacar a Goku en la tercera, a Gotenks y a Gogeta. Que me extraña que salga, porque ya en modo historia ya, eso ya lo dejo aparte, porque eso ya no existe ya. Y luego una cosa, hay un amigo que llamó para dejar trucos del Killer Instinct de Super Nintendo. Yo no estoy muy de acuerdo con el Killer Instinct, a lo mejor habrá dicho él que ha jugado en el juego americano, pero es que el juego americano no sale hasta el 23 de octubre en Estados Unidos, o sea que habrá jugado a un juego pirata, ¿vale? Y a ver si alguien llama para dejar esos trucos del Gotenks, del Goku y del Vegeta. Vale, hasta luego. Pues nada, otra vez más la historia de nunca acabar con la historia de Dragon Ball, que no se acaba nunca, que los trucos de Gotenks, de las transformaciones. Nada, dejamos lanzado el super qué por si alguien sabe los trucos verdaderos, chicos. Ya no insisto, más que nada no insisto. Tenemos otra llamada que realmente es interesante porque es un club de fans de Rama 1 y medio que se ha creado en Sevilla. ¡Hola! He dicho hola, y cuando digo hola, hola. Hola, soy la vicepresidenta de un club de fans de Rama 1 Medio de Sevilla. Anda. Y llamo para pediros el favor de que saquéis mi llamada en vuestro programa, para que los chicos y chicas de todo el mundo que le gusten Rama, pues pertenezcan a nuestro club. Si queréis ser socio del club Rama 1 Medio, solo tenéis que mandar una carta con vuestros datos a Club Rama 1 Medio. Uh-huh. Calle Ensenada número 1, código postal 41003, Sevilla. No importa que seáis chicos o chicas, ni la edad que tengáis, ni en dónde viváis, sí. Y otras cosas, en pocos días de recibir vuestras cartas, sí, os contestaremos explicándoos de qué va el club, para qué sirve, qué hacemos en él. Bueno, también queremos pediros el favor de que pongáis de nuevo la canción de Rama que pusisteis la semana pasada, que la pongáis entera, no, y desde no, el principio hasta el final, para que nos dé tiempo a grabarla, porque no la tenemos. Vale. Y que nos digáis de qué compás 10. Bueno, hasta otra. Hasta luego, qué nerviosa estaba la pobrecita. Toda hecha polvo. Oye, por cierto, también hemos recibido una carta de unas chicas que han insistido muchísimo en que las nombremos, porque tienen mucha ilusión en la que la gente llegue a leer su manga, que no es un manga, que es una revistita, ¿cómo se llama? Ahora no me saldrá el nombre ahora. Los fanzines. Los fanzines tremendos. El fanzine en sí, nos han enviado todo el fanzine, se llama ni más ni menos que Japanimanga, ¿vale, chavales? Y dice, escriben una carta, envían el fanzine, que realmente está muy bien, vale 250 pesetas. Dice, hola Guillem, informáticos de Ken40, soy una de las editoras de Japanimanga, es decir, soy Marina, dice la chica. Dice, bueno, os mando un fanzine número 2 y esperamos, digo esto por si la editora María se enfada, que os guste. Como podéis ver, contiene un especial de Dragon Ball que trata al final de esta serie, desde el último número de la serie roja publicado hasta el final. Artículos sobre Blue Seed, Mancross 7, Oh My Godness, Sulato, bueno, de todo. El precio es de 250 más 50 pesetas de gastos de envío. Tiene 40 páginas, formato folio, y está muy bien. Modestia aparte, dice. La dirección o direcciones a las que hay que escribir para recibirlo o reunir más información son las siguientes, chicos, apuntad. Japanimanga, calle Félix Rodríguez de la Fuente, séptimo, cuarto D o 17, segundo A, ¿vale? Es 28-110. Al GT, Madrid. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, lo he dicho bien. Por fin lo he dicho bien. Yeah. Tengo yo una devoción por esta ciudad, pobrecita, y mira que es bonita, ¿eh? Félix Rodríguez. Sí, Félix Rodríguez de la Fuente, séptimo cuarto D o 17 segundo A. 28-110 al GT, Madrid. Bueno, pues ya lo hemos comentado. Y ahora vamos a hacer, de verdad, realidad, una de las peticiones que os había pedido esta chica del club de fans de Rama 1 y medio, y es poner un poquito de música de Rama. Ahí la tienes, para que la grabes, chiquita. Ah! Game 40. Bueno, pues nada, nos encanta ser simpáticos, sobre todo con las chicas. Así que, si queréis, nada, que os pongamos alguna canción, al menos disimularlo, cambiar de sexo o alguna cosa parecida. Las 10.41 minutos, continuamos con Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40, cada lunes a las 10 de la noche, hasta las 11. Aunque esto puede que haya sorpresas, chicos, para que lo podáis escuchar mucho mejor. Ya os hablaremos de esto más adelante. Oye, ¿puedo decir algo más? Sí, es otro recuerdo. Un saludo para todos aquí. Oye, nada, quería dar un efusivo, sí. Un magnífico. Sí. Un grandioso, sí. un apoyo de solidaridad para todos aquellos que tienen que aprobar la selectividad. Anda. Que nada, ahí estaremos vosotros los que tenéis que aprobar en septiembre. Sí, señor, ahí estudiando mientras los demás estábamos en la playa o en la piscina o como el caso nuestro trabajando. Ya. Nosotros nos solidarizamos con vosotros, los de la selectividad, que tampoco la vais a aprobar, pero da igual, nos solidarizamos. Anda. Qué majo. Sí, no lo haría demasiado porque Mupo se está mirando de una forma que yo no me fiaría demasiado. Chicos, que Carlos y Manuel no os fiéis demasiado. Nunca nos hemos fiado de ese monstruo. Ya. Bueno, espera, que voy a leer una carta que desde luego es Destroy, como siempre, como las cáusticas. Los chicos de Game 40, como siempre, tienen la mente bien colocada. Evidentemente que van a estar pensando que no sean quejarse de las cosas o en criticar o en mirar de hacerle la vida un poquito más imposible a la gente. Le dice, hola Guillem, mi compañía, soy Paco Benítez de Vilches, Jaén, y te escribo ya por el viejo tema de que quitaron el Dragon Ball de Canal Sur, por interrumpir su visión, por decir que era violento. Bueno, resulta que llamé al 003 y me dijeron el número de teléfono de esta cadena autonómica. Llamé a receptora y me puso directamente con la sección de programación. Y una encargada de esta me avisó que ella no tenía la culpa ni tendría que decírmelo, sino el jefe de programación. Pero al final me respondió, según ella, la quitaron por muchísimos... pone aquí diferentes signos de interrogación. No sé qué querrá decir. ¿Alguien querrá insultar o algo? No lo entiendo. Padres que llamaron protestando de que esta serie no es apta para que sus niños, mejor dicho, niñatos, no te pases, chaval, que la vieron. Después de mucho rollo, me dio la dirección para dirigir nuestras quejas al jefe de programación o bien llamarlo. Chicos, apuntar teléfono. Venga, vamos allá. El hombre se llama José Luis Pérez Caminero. Nique. Caminero. No, José Luis Pérez Nique. Con el número 21 a la espalda. Será posible. Del Atlético, esto será posible. Bueno, pues nada, que José Luis Pérez Nique, carretera de San Juan a Tomares, kilómetro 1.3. 41920 San Juan de Aznalfarche. Sé que es difícil. Aznalfarche, Sevilla. El teléfono, cosa que es más fácil, no hace falta leerlo ni nada de eso, es el 95-560-7600. Directamente, ¿vale? Y que os pasen con José Luis Pérez Nique, que eres su hijo y que quieres ver el Dragon Ball. Que bueno, que son las 10:44. Seguimos adelante en 40. Tenemos llamadas interesantes. A ver, esta, por ejemplo. Hola. Hola, Guillermito. ¿Qué tal? Yo soy y quiero dejar... Es él. Un truco para Vortex, Super Nintendo. Para Vortex, Super NES. Para tener vidas infinitas. Atención. Te metes a... pones en los passwords. J, T, S y J. Muy bien. Para invencibilidad. Ajá. H, V, Z, S y M. Uh-huh. Y quisiera preguntarles a los informáticos que qué software me podría comprar para un ordenador. Hasta luego. Esto del software para un ordenador, supongo que es el sistema operativo. Supongo que le vais a recomendar el ventanuco. No, ventanitas. Exactamente. Las ventanitas 95. Le vais a recomendar eso, según el PC. Hombre, es un poco caro, pero... ¿Cuánto vale exactamente, por cierto? 19.900. Se consigue por 15, por ahí. Sí, ¿no? Pirata. Y te regalan una camiseta que para quemarla está fenomenal. Bueno, sin camiseta por unas 15. Vale. Chicos, vamos a entrar directamente en lo que son las películas que hablan de informática de la temporada. Y es que, señoras y señores, estamos viviendo un boom. Un boom que desde luego nos merecíamos y que nos tenían prohibido desde hace un montón de tiempo. Boom. Boom. Boom. ¡Boom, chicos! Porque ¡boom! Porque hay dos películas interesantes que a todos aquellos que os guste la informática, los que son los crackers, hackers, o como quieras llamarlo, van a tener muy interesante para este final de año. Primero, una película que se ha estrenado ya directamente en Estados Unidos y también en Inglaterra. Se llama Hackers. Hackers. Que quiere decir algo así como rompedores o algo parecido, ¿no? Exactamente, los que entran en un sistema. Transgresores. Transgresores o algo así. Y dice, la película, dice el logo, dice, su crimen es la curiosidad. La película como tal ha estado producida, dirigida por Ian Softly, que no sé exactamente quién es. Lorraine Bracco, que está bastante bien. Sí, bueno, ahí está. Una chica que está realmente bien. Lorraine Bracco. Una cosa interesante de esta Muy interesante esta película. ¿Qué? Muy interesante. Que aparece una especie de juego del futuro Ese sí. juego es el Wipeout de PlayStation. ¿El Wipeout? Pero los gráficos, no los de la versión de PlayStation, vaya, sino de Silicon Graphics. Ah, fantástico. Eso me parece sensacional. Pero el protagonista fue un juego y es de PlayStation. Atención, chicos, porque también hay una película, en este caso española, como os he dicho antes. Made in Spain. Sí, señor. Y además que, desde luego, desde aquí tienen todo nuestro apoyo. Claro que todo sí, nuestro claro, apoyo. Hasta que la veamos. Hasta la que veamos. Y seguramente será buena porque está dirigida ni más ni menos que por Carra Elejalde, que es un buen director vasco. Además, sí, la mayoría del equipo es vasco, además. Tiene como artistas... atención, no se ha hablado ni del título de la película. La película se llama Hackers, también curiosamente, sí, y Los Corsarios del Chip. Qué bonito eso. Sí, sí, sí, sí. Los Corsarios del Chip. Parece un programa de televisión. Corsarios del Chip. ¿Cómo os pasáis? No, desde luego el título deja de desear, pero la película me han dicho que está bastante bien. Los protagonistas son ni más ni menos que Fernando y Cayetana Guillén, Cuervo, los dos hermanitos, una de ellas compañera de nosotros en la cadena SER. Evidentemente, Máscara de Jaldre y un trío de detectives especializados en bits, virus y software. No, me parece que el director no... ahí está. A ver. Los Piratas Informáticos en Madrid, Rafael Alcázar de la película. Rafael Alcázar es el director. Ahí, es uno de los protagonistas, que tiene cara de malo, este de aquí. Uy, qué miedo. Sí, qué malo. Pues nada, le deseamos toda la suerte, además, porque más que nada también aparece una ex compañera mía de televisión. Que por cierto, que... ¿De qué? Que de televisión. Que seguimos adelante en 40, que son las 10:48, hora menos en Canarias. Yo creo que es un buen momento ahora para hablar directamente de lo que es el Mortal Kombat, la película. Chicos, vosotros habéis visto las informaciones, la habéis sacado por internet. Yo no tengo ni idea. La película que en principio tenía muy buena pinta, una vez que vimos las primeras imágenes con el señor Christopher Lambert, rubio, con el pelo largo, haciendo de Raiden, pues nos ha sentado un poquillo mal. Aún así, la película tiene muy buena pinta. Se estrenó en Estados Unidos hace muy poco, y todavía no hemos visto casi nada. Se retrasó mucho. Las primeras versiones, Williams prohibió que se emitiera esa peli porque no estaba nada conforme con lo que veían. Ahora al final han dejado que la saquen, seguramente estará un poquito mejor, pero vamos a esperar porque todas estas conversiones siempre dan un poco de miedo. Sí, a ver si por primera vez una conversión de un videojuego a una película sale bien. Hombre, de momento tienen a Christopher Lambert. Hombre. ¿Qué pasa? Porque la de Super Mario era para llorar. La de Street Fighter, la de Double Dragon... ¿Qué más había? Así, conversión... Había una hace poco. Power Rangers. Los Power Rangers. Pero eso es más bien basado en la serie de televisión. Chicos, Power Rangers. Por cierto, tengo la película... también. Por los fans, ¿no? Sí, además creo que va a haber trucos en la película que valdrán luego para la máquina y para el juego de consola. No me digas. Sí, en la película se darán trucos que solo se darán en la película y en ningún otro sitio más que te valdrán luego para el juego. Toma castaña. Vamos a por eso. Are you ready? ¿Estás preparado para la próxima partida, chaval? habéis oído como 1500 veces esta canción porque nos encanta, nos vuelve locos. Y desde luego esta canción de los Devo, Devolution, me parece que se llamaba el álbum. Tremenda, auténtica y genuina. Are You Ready? Dentro de la banda sonora original de los Power Rangers. La película está hecha de los gráficos con Silicon Graphics, nunca mejor dicho. Los escenarios también. Y seguramente os gustará mucho si tenéis 3 años. Chicos, chicas, hablando de hackers, que antes teníamos la historia esa de los hackers, que son los que merodean por ahí. Me gustaría saber qué es lo primero que hace un tío cuando con un módem se conecta a un sistema, como por ejemplo la NASA o la FBI o lo que sea. Se va a encontrar de primera de entrada un password. ¿Cómo bloqueas? ¿Cómo saltas ese password realmente? ¿Cómo te lo toreas directamente? Al principio, ahora ya las cosas son más complicadas. Antes era cuestión de llamar muchas veces y probar diferentes passwords. Sí, hombre, pero antes las passwords eran simplemente 3 o 4 números, eran cosas más cortitas. Sí, pero ahora son, por ejemplo, combinaciones de números. Ahora ya letras, es otra cosa más complicada. Tienes que tener algún compañero por ahí dentro, tener algo de información, probar ya así al tuntún ya no te lleva a ningún sitio. Pero hace poquito, incluso hace un año exactamente, pillaron al gran pirata informático. Por cierto, lo pilló un japonés en Estados Unidos que se había metido en la NASA, se había metido en todas partes y el hombre entraba. Yo no sé, yo no entiendo. Ese es además que nosotros. Ese entra por contactos, información que tiene. Más que por probar él solo contra el mundo, él habla con otra gente por correo electrónico, conoce a mucha gente, le pasan información, habla con gente que ha diseñado los sistemas de seguridad. Es así como se entra. Al entrar en un sitio consigues información que te permite acceder a otros sitios, o sea, es toda una red que está conectada y poco a poco pues vas entrando. Es un videojuego, pero la bestia. Nos quedan 8 minutos exactamente, lo cual es realmente muy poco, muy, muy poquito para hablar de lo que vamos a hablar, como por ejemplo que es el Ventarunco con 95 y del NTSS, hombre, sea posible. Así que chicos, vamos adelante. Oye, chicos, ¿qué? También quiero solidarizarme con vosotros los informáticos. Este es Hidario, de Greenpeace, de Amnistía Internacional, de los de Mururó. De todo, todo. ¿Qué pasa? Pero de las informáticas más. Porque dentro de poquito, el viernes, se van al NTSS. Sí. Y se van en avión. Sí. Solo quiero decir que últimamente la tasa de accidentes en cuanto a aviones ha subido un pelín. Como un 5% más. Que nada, hombre, que no pasa nada, que caéis en el canal de la Mancha. Y nada, os salvan. Y si no, pues ya está, ya diremos que buena suerte, chavales. Cerdo, que eres un cerdo. Qué amable. Que bueno, chicos, que nada, que hablamos directamente de directamente lo que es exactamente el Ventanuco 95. Le vamos a dedicar 2 minutos. 2 minutos. Venga. A pesar de este cariñoso apelativo que le damos nosotros... Sí, del Billy Puertas. Sí, dime, sigue hablando, por favor. Pues eso, que mañana, por fin, y gracias al señor Billy Puertas, se lanza en España aquí en Madrid el Windows 95. ¡Ah, está en Madrid! Está en Madrid para sí, está en Madrid, está en una reunión 6. Ahora. Está en una reunión con la gente de Microsoft. Anda, qué bien. ¿Y por qué no estamos allí nosotros? Es raro, pues no somos de Microsoft a lo mejor. Desde aquí pensamos todos que es un genio, que desde luego es una maravilla esto de colapsar todos los sistemas del mundo con un suyo propio e intentar dominar así lo que es el mundo en sí y la comunicación. Un poco pero exagerado, pero sí. Algún día lo intentará y lo conseguirá. Sigue pensándolo, chaval, venga, tus neuronas lo conseguirán. Vamos. Ahora está cerca. Empezamos realmente. En serio ya. A ver, mañana a las 10:30 en el Teatro Madrid. Sí. Estaremos nosotros también como siempre. El señor Vilqués va a dar una mini conferencia en la que presentará el producto. Ajá, que no está invitado todo el mundo. Muy poca gente está invitada. Muy poca gente. Gay 40, evidentemente. Problemas sí. De cupo. Qué detalle. Teatro Madrid, Madrid. Venga. El señor luego se va a Barcelona y por la noche, a las 11:30 de la noche, en la tienda System de Madrid, se venderán los primeros Windows 95. Media hora antes, que ya, digamos, el Corte Inglés el abra de noche, que va a abrir. Es la fecha oficial. Es verdad, el Corte Inglés abra hasta las 3 de la madrugada. Sí, hable de 12 a 3. Menuda tontería, lo que hace la pasta. Exactamente. Bueno, vamos allá, más adelante. Yo creo que ahora van muchas colas para comprar el Windows 95. Sí, mañana lo veremos. Sobre todo en las ganas que tiene la gente de trabajar, eso seguro. Bueno, pues chicos, ¿qué más? Bueno, ¿qué tiene el Windows 95 todo esto? Porque hay mucho hablar de él y nadie sabe lo que tiene. Pues el Windows 95, sobre el Windows anterior, lo que tiene es que es más cómodo de usar. Sí. Mucho más cómodo. Eso lo... Intuitivo. El señor Manuel ya lo tiene metido en su ordenador. Sí, y eso puede ya refiere mucho. Exactamente. Es más estable. Es mucho más estable. Un interfaz gráfico más cómodo, más bonito. Y aparte de eso, es más potente. Y multitarea. Es de 32 bits reales, multitarea real, y eso le da una potencia que antes ganar con el Win32, que era una asquerosidad del Windows 3.11, y es mucho más potente en muchísimos sentidos. En resumen, que está muy bien, que es el mejor sistema operativo que hay para PC, que el Linux está muy bien, pero ya es más complejo y seguramente va a triunfar. Lo único, que la campaña está desmesurada que se está haciendo, Windows 95 no descubre nada o casi nada, es simplemente que por fin han metido en un PC las cosas que otros ordenadores han tenido desde hace mucho tiempo y falta le hacía. Requiere 4 megas y un 486 para ir medianamente bien. Vale, muy bien. Pasamos directamente al ECTS. European Consumer Trade Show. Exactamente. Que va a ser la feria europea más grande del videojuego. Se va a hacer en Londres. Nosotros vamos a estar y vamos a tener todo un programa dedicado al ECTS. Van a estar nuestros amigos Carlos y yo, Emanuel Martín Vivaldi, en un hotel de Londres metidos dentro de la taza del váter para darnos la transmisión tremenda de lo que es esa feria. Y lo vamos a tener antes que nadie. Sí, señor, y live. Y vas a tener exclusivas de todo lo que se ha presentado allí, más y mejor. O sea, ya está, con la cadena 40 principales. Todos del 10 al 12 de septiembre. Ahí estaremos. El 10, el 11 estaremos nosotros en directo. Por razones, como siempre, que son de exámenes o por alguna cosa, no podéis asistir, escuchar la radio el próximo lunes porque los chicos nos van a dar cumplida información de lo que va a aparecer en esa feria. Así que, chicos, pues nada, que yo creo que es el momento ya de pirarnos. Tenéis que decir algo más del ECTS porque... Sí, que va a ser estas navidades, van a ser una de las mejores navidades en el sector del videojuego. Se van a presentar cantidad de cosas, sí. Y ECTS es el punto de presentación de todo este software navideño. Muy bien. Hay dos ferias en Londres en septiembre. Las dos ferias son para lanzamientos de Navidad. El ECTS es la feria para profesionales, no entra público, entran solo profesionales. Y luego está el CES Live, que va a ser más tarde en Londres, pero es un poco ya para el público, con todo lo que se ha presentado, no hay nada nuevo. Y es un poco para la gente, pues un poco para el público en general. Muy la bien. Feria buena es el ECTS y allí os contaremos todo. Hasta dentro de 15 tiempo, días calles, en España. Bye, cállate, bye. Cállate, bye. Hombre, que nos vamos ya directamente. Por cierto, Mook, ¿qué quiere decir algo más? Hola, que volví a... ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? A matarlo. No, quieto, quieto. ¡Basta! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No! ¡A por él! ¡Cerdo, toma! Pues sabéis, ¿no? ¡Cerdo, toma! ¡Ay, no me tengo el día en el ojo! ¡Qué asco! ¡Ay, que le duele! Nada, que mientras está recuperándose Move del ataque, del infarto que le habrá acabado de dar ahora mismo, que nada, que nos vemos dentro de 7 días en Game 40. ¡No olvidéis! ¡Estaremos aquí! Nosotros no estaremos aquí. Vosotros vete a Londres, hombre. Será posible. Bueno, chicos, ¿se divirtieron o tuvieron algún tipo de depresión o tendencia al suicidio? Dentro de 7 días volveremos con más Game 40 y que se enteren. Porque los informáticos se van a Londres. Todavía no sabemos si con o sin novia. Ya me entienden. Y Guillermator y el monstruo de la última pantalla seguirán peleándose por el mismo yogur caducado de siempre. Y es que hay algunas cosas que nunca cambian. En 7 días, más Game 40. Adiós. Adiós. Adiós.